compañera Isabel, que es un clásico que pasará a la historia. Yo creo que ya ha pasado la historia, Isabel. Totalmente. La canción. Para mí, de verdad, de las canciones de toda la vida que siempre me emocionarán cuando la oigo. Es que me encanta. Sí, es una canción que uno no se cansa de escuchar. No ¿eh? Se cansa. Bueno, nos vamos con la botica ya, aquí en Gelbes en la Onda, y hoy vamos a hablar del cuidado de las uñas, de las uñas. Sí, bueno, hola a todos, y bueno, más que del cuidado, que también, por supuesto, del lenguaje de las uñas, es decir, qué nos cuentan las uñas y qué pasa habitualmente en las uñas, o qué nos preguntan habitualmente a nosotras en la farmacia, cuando son esas patologías, esos signos que aparecen en las uñas y que uñas y dedos, ¿no? Y que nos llama un poquito la atención. De hecho, ya la gente va conociendo más que a veces determinadas patologías que tenemos en el cuerpo pueden dar la cara o aparecer también en las uñas, ¿vale? Entonces, bueno, si voy a entrar primero contando un poquito qué es la uña y tal. Y bueno, y sobre todo, pues mira, desde tiempos inmemoriales las uñas han sido un elemento ornamental que siempre le hemos dado un poco de valor, ¿no? Así a la personalidad. Así que fíjate, cuentan que la mismísima Cleopatra, por ejemplo, que cuidaba mucho sus uñas, tenía exclusivamente para ella el color rojo. Curioso, ¿eh? Sí, sí, no se podía usar. Yo he escuchado muchas cosas sobre Cleopatra. Que tanto tratamiento de belleza era porque no era muy agraciada físicamente. Y entonces, fíjate, como tenía que reforzar esa parte de ella. O luego, era muy hedonista. Luego otras personas dicen que era extremadamente bella y por eso todavía reforzaba más esa figura. Y bueno, se querría mucho a sí misma. Sí, o sí. Incluso podría ser más insegura, nunca se sabe. Pero bueno, que no solo de manicura y pedicura viven los hombres, ¿eh? Así que el cuidado de las uñas. Y está más de moda que nunca que la pedicura también se la hagan los hombres. Sí. Antes era cosas de mujeres nada más. Bueno, verá, te digo que la pedicura y la manicura también son cosas que mantienen la salud, porque de esas uñas, ¿vale? De las manos y de los pies. ¿Por qué? Pues porque, mira, las personas que te hacen la manicura, te la tratan, te la están viendo y siempre te pueden a lo mejor decir, mira, pues estoy viendo que te las tienes como muy blanditas, no sé cuánto. Y luego también ten en cuenta que es lógico cuidarse un poquito las uñas también de los pies, sobre todo en esta época. Las de las manos es algo que se cuida quizás durante todo el año más, ¿no? Asociado pues a eso, a una parte que se ve que es tan interactiva entre las personas, que las manos necesitan un cuido porque presentan parte de nuestra personalidad, ¿no? Sí. Todos sabemos que cuando vemos a alguien con uñas sucias o eso, ¿no? Y depende además en qué trabajo, incluso. Y depende incluso en qué edad, porque si ves a un niño con las uñas sucias, di que ese niño se lo está pasando bien. Sí, también es verdad. Pero tú sabes, y depende de qué trabajo, correcto. Claro. Porque si determinadas personas que se dedican están en un tema mucho más cercano y ves las uñas sucias, parece que ya todo te lo deteriora. Sí, O sea, que es bueno que prestemos atención a las uñas, al cuidado y a la salud. Entonces, las uñas, mira, es curioso porque es una estructura muy compleja, ¿no? Y su función principal es proteger los dedos y facilitar la manipulación fina, el agarre y el rascado, ¿no? Parece así hoy, bueno, claro, eso es lógico. Bueno, no, pero es importante. Y las uñas, pues al igual que la piel. Hombre, es importante el rascado. Sí. Tú imagínate que te pique algo y no tengas uñas. Hombre, es molesto, ¿eh? Rascar con una superficie blanda es complicado. Y luego, las uñas, al igual que la piel, nos hablan, ¿eh? Y entonces, en muchos casos, sus manifestaciones delatan, como hablábamos al principio, una patología que no está diagnosticada. Entonces, ¿qué le pasa a mis uñas? Que es como más o menos podríamos definir el programa de hoy. Pues es una pregunta que nos formulan mil veces en la farmacia. Así que vamos a conocer un poquito mejor las uñas y después hablar un poquito de las patologías más principales que nos comentan. La parte de las uñas no me voy a extender porque siempre en la radio hablar un poquito de... Como no tenemos la imagen, parece un poquito como complicado. Así que la voy a definir ligerita. Y bueno, hablar simplemente que o decir que la mayoría está compuesta de queratina y que se diferencia de la epidermis, aunque forme parte de lo que es la dermatología y de nuestro sistema dermatológico, se diferencia en que no existe el proceso de descamación celular. Todos sabemos que la piel va perdiendo sus células, ¿no? Y se va renovando. La uña no pierde, no se diferencia de la epidermis en eso, en que no tiene proceso de descamación celular. Ya. Y de otra parte de nuestra dermis, que podría ser el cabello, también se diferencia del cabello en que no tiene un crecimiento cíclico. Si sabemos que el cabello, cada aproximadamente 5 años, se presupone, o está medianamente en la media de casi todas las personas, se ha renovado casi todo el cabello. Madre mía. En 5 años. Entonces, la uña no. La uña tiene un crecimiento paulatino, pero no es cíclico. No, a ver, hay personas que le crece más rápido, otras personas menos, pero es un crecimiento, a ver, ¿cómo te diría yo? Personalizado y no cíclico. No quiere decir, o sea, no, es decir, no podemos decirle a una persona, no te preocupes que vas a renovar la uña en un año. Pues no se sabe, ¿eh? Cada persona tiene una cadencia exacta de crecimiento. Bueno, lo más principal de la estructura es lo que hemos dicho, que está constituida mayoritariamente por queratina y que está la lámina ungueal, que es prácticamente lo que vemos, la uñita que vemos, y esa media luna se llama lúnula. Es un poquito de otro color porque la composición es, tiene un grosor distinto, entre 0,5 y 1 milímetro. Y luego, ya sabemos, la cutícula y la base, donde está la lúnula, la parte quizá, vamos a decirlo así, más importante para el crecimiento es la matriz ungueal, que es lo que empuja, hace, ¿no? Lo que hace es donde empieza a crecer, lo que ordena, vámonos para adelante, ¿vale? Sí. Y luego hay cutícula, y eso hay que tenerlo presente, tanto en la parte esta distal, que es la que quitamos en la manicura, que hay que tener bastante cuidado con ella porque protege lo que es la matriz, y también hay cutícula a los laterales, y en el final, la parte inicial por donde crece la uña, ¿no? O sea, no por donde crece, sino la parte final del dedo, donde la uña ya cortamos, trabajamos y es la parte más antigua, ¿no? Ahí hay también una cutícula que protege esa unión, ¿eh? Porque la uña, la parte inferior que protege del dedo, está tremendamente vascularizado. Hay mucha sangre, mucha capilaridad muy fina y muchas terminaciones nerviosas. Si te das cuenta, en cuanto hay un porrazo, el edema es rápido y el dolor intenso. Porque, bueno, el tacto también está aquí presente, ¿no? En claro. Los dedos. Entonces, bueno, hay muchas terminaciones nerviosas. Bueno, pues dicho esto, para no extendernos un poco en la estructura, que sería pues más pedagógico verlo y en además, imágenes. Y además vamos más cortitos de tiempo que otros días. Pues así que vamos a correr. Bueno, pues, ¿qué problemas son los que presentan habitualmente las uñas? Pues mira, por ejemplo, la primera pregunta que nos hacen, mi hijo se come las uñas. Esto se llama onicofagia. Madre mía. Sí, es el nombre técnico, onicofagia. Y es un hábito que se muestra desde la niñez, ¿eh? Aproximadamente un 40% de los mordedores son adolescentes y un 30% niños. Las causas que lo provocan, lo sabemos, es el nerviosismo, la ansiedad, falta de concentración o simplemente, que nunca hay que olvidar, el placer que se ha iniciado y uno se ha enganchado y constituye meterse el dedo en la boca y cortarse las uñas, ¿eh? Eso es la onicofagia. Es un problema que ya te digo que es bastante habitual y que tiene su importancia porque en las uñas viven aproximadamente unas 5.000 bacterias. Anda. De unas 150 especies diferentes. Anda. Así que vamos a hacer un paréntesis y nos acordamos de lo importante que es el lavado de manos para todo esto que estamos pasando. Pues imaginaros lo que significa un niño o un adolescente mordedor que permanentemente está sometiendo a su sistema inmunológico, claro. Venga, vamos a meter aquí bacterias a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues provocan infecciones, verruguitas, esas infecciones de molusco que hablábamos, también se pasan a través de las uñas, pues temas de lombrices, problemas gastrointestinales, muchas cositas. Y aparte, la dentina de los dientes también queda dañada de tanto morder esa queratina que es dura. Y se modifica con el tiempo, no sé si lo habéis visto, la anatomía de la uña, el color y el grosor. ¿Habéis visto alguna vez niños o adolescentes o adultos que alguno queda mordedores, que la uña prácticamente no existe, está en la mitad del dedo? Sí, a mí me impresiona mucho cuando lo veo. Sí. Y son más débiles, más finas. Esa capa no la deja ni crecer. Entonces, ¿qué se hace o qué recomendamos? Pues aplicar los productos que hay en farmacia para evitar esos barnices que tienen sabores amargos, desagradables y tal. Pero una cosa importante es ponerlos cíclicamente. Es decir, ¿por qué? Pues porque cada producto tiene un sabor determinado. Y la persona que está enganchada a esta onicofagia, a morderse las uñas, ¿qué pasa? Pues acaba adaptándose a ese sabor, por muy desagradable que sea. Por lo tanto, lo importante es hacer un tratamiento cíclico con distintos productos que tendrán distintos sabores para que no se acostumbre a ese sabor. Luego, otra pregunta, otra patología que vemos. Pues tengo clavada la uña del dedo gordo del pie. No me digáis que esto no pasa muy habitualmente. Bueno, pues eso se llama onicocriptosis, que es una uña normal encarnada, que es lo que solemos llamarlo así. Entonces, en este caso, la lámina ungueal, es decir, la propia uña, ha penetrado en la piel lateral. Entonces, provoca dolor y a veces ese enclavamiento provoca una infección. Suele aparecer en el dedo gordo del pie porque los factores son de dos tipos. Los extrínsecos, o sea, es decir, los que no son patológicos nuestros, pues es una falta de higiene o un corte de uñas inadecuado, demasiado a lo mejor redondeado y hace que la uña al crecer se clave. ¿Y en las mujeres el tema de llevar el tacón y el pie presionado? Ahí viene. Un calzado que oprime. Claro. En hombres o en adolescentes también está el calzado deportivo, que a veces es muy opresivo y también provoca que se sude más. Entonces, ese sudor, los crecimientos donde está la uña, se va como doblando de esa humedad y se puede clavar más. O sea que hay que atender también a la forma del calzado, a la opresión que produce y también al sudor que pueda producir ese calzado estrecho. Y luego factores nuestros, como son alteraciones anatómicas, es decir, que esa uña nuestra o forma del dedo hace que crezca así. Obesidad también hace que se clave más, la diabetes, piel plano, muchos factores. ¿Qué se hace con esto? Pues mira, se recomienda siempre agua caliente con sal durante 15 minutos y aplicar clorexidina colocando un algodoncito en el extremo para que no se enclave, y utilizar la medida de lo posible el zapato más ancho que tengamos o incluso el pie al aire el tiempo mayor que podamos tenerlo. Que no, con esto no funciona porque se sigue sobreinfeccionando, pues entonces ya hay que derivar a abrir un drenaje y aplicar antibiótico, ¿de acuerdo? Si no, agua caliente, baños de 15 minutos con sal y clorexidina como antiséptico y el algodoncito. Eso sería la recomendación básica, y con eso suele ir bien. Luego, otra patología, pues el panadizo, el padrastro. Ajá. He tirado un pellejito y ahora está inflamado. Y ya voy por el codo. Exacto. Caliente y tengo aquí un dolor tremendo. Que duele un padrastro. Duele, pues duele porque lo que dijimos al principio, el dedo, la punta del dedo es muy, muy sensible. Sí, sí, sí. Hay muchas terminaciones nerviosas. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Pues se ha producido, pues eso, pues porque nos hemos quitado un pellejito, pues porque nos hemos pinchado, se clava uno una uña, una estilla, mil cosas. También cuando mordemos en exceso. El caso es que se forma una infección y lo normal es que se sobreinfecte con el Staphylococcus aureus, que es el que suele estar siempre en la epidermis mayoritariamente acechando. Bueno, ¿qué se recomienda? Pues compresitas húmedas, con agua caliente muy húmeda y dos o tres veces al día también tomar un poquito de vitamina C para favorecer que no se produzca la infección y que pase rápida. Luego ya si esto no cede en unos días, pues aplicar antibióticos locales, después de las compresas calientes, como puede ser una mupirocina, que es el que usamos siempre de elección en la piel, o el ácido fusídico. Otra pregunta o otra patología corriente. Mis uñas se han vuelto frágiles y quebradizas. Se llama síndrome de uñas frágiles porque se produce muchísimo y es muy heterogéneo. La uña lo que pierde es fuerza, dureza, flexibilidad, resistencia. Y se asocia con un defecto a la adherencia de esos corneocitos que forman las uniones de las células de queratina, de la lámina, y se pierde el equilibrio. Entonces, porque claro, la uña está, tiene un equilibrio entre un 10% de azufre, una uña normal, un 10 o un 18% de agua y un 5% de lípidos. Entonces, cuando esa grasa, por ejemplo, se desequilibra, produce, por ejemplo, si los lípidos varían en su composición y se produce una pérdida de agua por debajo del 10%, aparecerá fragilidad. Si esa composición de líquidos lo que hace es que retengamos más agua, se produce un ablandamiento de la uña. Y bueno, las causas, pues mira, mayoritariamente se presenta en mujeres, una proporción tanto como de 2 a 1. ¿Por qué? Pues porque hay cambios hormonales en las mujeres muy llamativos en este, que se reflejan en este punto, por los líquidos que se usan para limpiezas muy agresivos, y también por sometidas a humedad permanentemente en agua. Y otro factor muy importante es la manicura permanente. Aquí eso sí que quiero insistir, por favor, porque creo que sería lo ideal evitarlas en la medida de lo posible, porque es una agresión muy intensa a la uña. Hay que pensar que antes de situarse, o sea, de colocarte una manicura semipermanente o permanente, te liman toda la uña, es decir, lo que hacen es debilitarte la uña, y luego los productos que se colocan para que duren son tremendamente agresivos, y a la hora de retirártela aún más. O sea, para quitarte una uña tienes que ir, someterla a un tratamiento con una acetona súper intensa, y la uña se queda muy frágil. La mayoría de las veces, cuando las personas aparecen con las uñas frágiles y con esta preocupación, anteriormente se han sometido a una manicura permanente. Entonces, por favor, mucha atención a ese tema, y oye, que después la uña va a necesitar una reparación intensa y un tiempo de tratamiento para poder recuperarla. Después hay patologías que sí que favorecen este síndrome de uñas quebradizas, pues desde una psoriasis a un eczema, a temas de hongos en la uña, a un hiperhipotiroidismo, al líquen plano, a una alopecia areata, a terapias oncológicas, a una deficiente nutrición o determinados tratamientos médicos que tengamos que tomar, farmacológicos. Otra pregunta, reacciones alérgicas al esmalte, importante, que se presentan con rinitis y se utilizan antihistamínicos, con lagrimeo de ojos, eso aparece más de las veces que lo creemos. Y lo último, que ya sabemos, es el envejecimiento de la uña. Se vuelve más opaca, y eso es un signo de la edad, no solo de las manos, más opaca, con menos brillo y más amarilla. ¿De acuerdo? Pues el próximo día avanzaremos en una terapia, o sea, en una patología y cómo curarla, que es, tanto se ve en verano, que son los hongos de la uña. Ah, bien, perfecto. ¿Vale? Fíjate que me llevo todo el programa recordando la, el récord Guinness de las uñas más largas del mundo. ¡Oh, qué horror! Y son como 7 metros y medio de uñas, ¿eh? O sea, no, que... o sea, a mí eso me da mucho repeluco verlo, ¿eh? 20 años llevaba la mujer sin cortarse las uñas. ¡Qué horror! Isabel, muchas gracias. Gracias a vosotros, hasta el próximo día. Adiós. Vacío, siente, Lady.

Bueno, nosotros nos vamos ya con Un Mundo Sin Fronteras. Vamos a saludar a nuestras queridísimas compañeras y amiguitas Lisbeth y Doña Gloria. Chicas, hello. Ahí la llevamos, más o menos. Al final os coordináis. Ya lo hacemos. Al final os coordináis también por de manera telemática. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Estupenda y fenomenal. Bien, vale, yo encantada de la vida, bien y de buena. Sí, señor. Eso es todo. Cuéntanos, Lisbeth, ¿qué va el programa de hoy? Porque creo que hay por ahí una invitada, ¿no? Tenemos una invitada excepcional. Tenemos a nuestra querida amiga Brianda Zamora. Brianda ha estado anteriormente en la radio colaborando con nosotros. Brianda es mexicana, oriunda de Tuxpan, Veracruz. Ha estado viviendo, es comunicóloga, ha estado viviendo un tiempo aquí, unos cuantos años. Se ha ido a México y está volviendo ahora. Bienvenida, amiga barra hermana del alma. ¿Cómo estás, Brianda? Amiguita hermosa, muchas gracias. Qué bonita presentación. Hola, Israel, de nuevo. Hola, Brianda. ¿No te acordarás de mí? Sí, me acuerdo. Una vez hicimos una conexión desde Sicilia también. Me acuerdo, muy internacionales nosotros. Me acuerdo, Brianda, me acuerdo. Y además, bueno, de hecho, mis hijas participaron en la radio. Sí, han estado en la radio. Sí. Pero bueno, sí, como comentaba Lisbeth, yo llegué a Sevilla en el año 2000, un 29 de febrero, y estuve hasta el 1 de febrero del año 2010. Anda. Aquí nacieron mis hijas y estuvimos muy contentos, primero viviendo en Triana y después en Alcalá de Guadaira. Dos sitios maravillosos. Después de 11 años de vivir en mi tierra maravillosa, decidimos volver. Gracias a Dios, el mundo está lleno de oportunidades y cuando tocan la puerta hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Oye, y llegamos hace 2 semanas. Y vuelve, o sea, ¿estás aquí en Sevilla ya? Sí, en Alcalá de Guadaira nuevamente. Ah, desde bien. La hermana, bueno, iba a decir república, pero aquí no hay república, es el mismo que hablamos. Desde el hermano pueblo de Alcalá de Guadaira, claro. Les saludo. Bueno, Lisbeth, ¿y qué hace aquí Brianda hoy? A ver qué nos va a contar. Bueno, Brianda nos va a contar básicamente lo que el significado de la valentía en primera persona, cómo tomas la decisión de moverte de un país a otro, cómo decides tomar las riendas de tu propio destino, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas nos quedamos en nuestra zona de confort, luego es verdad que nos cuesta y nos quedamos con ganas de hacer algo. Entonces, para mí es muy importante la proyección que tiene Brianda hoy día de saber tomar las riendas de su destino y decir, pues ahora creo que está bien irnos para acá. Esa valentía y lo que implica, ¿no? Lo que implica dejar un país y un continente, porque aunque parezca broma, es que no se piensa igual en América que en Europa, ¿sabes? Y todas las comodidades, las no comodidades, la seguridad, el amor, ¿qué le hace moverse hasta acá? Y me gustaría que Brianda nos compartiera eso. Pues sí, como dice Lisbeth, yo soy de la idea de que siempre ya tienes un 50% que te dice no, y hay que ir a conseguir ese 50% de sí, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera vez que yo decidí venir para acá, lo decidí yo sola. Siempre mi mentalidad fue, bueno, pues total, si no funciona, pues siempre puedo volver a mi pueblo y empezar de nuevo. Total, mis papás, por suerte, me heredaron una buena educación, creo yo. Bueno, una educación que ya no existe, pero bueno, una buena educación y me enseñaron a trabajar. Y entonces, bueno, pues si no funciona, cuando regreso y me pongo a trabajar, no pasa nada, ¿no? Cuando estuve aquí, llegó un momento en el que creí conveniente, junto con mi esposo, porque mi esposo es sevillano, tomamos la decisión en conjunto de que lo mejor era irse a vivir a México, pues para que las niñas aprendieran un poco de la cultura de su mamá. Está México un poquito más cerca de Estados Unidos y el nivel de inglés, pues no es que quiera yo decir que aquí no es bueno, seguramente que sí, pero allí es mucho más fácil encontrar muchas escuelas bilingües para ellas. y gracias a Dios lo conseguimos. Mis hijas son totalmente bilingües. Y bueno, se presenta nuevamente la oportunidad de volver a la tierra de mi marido y de mis hijas. Y no me lo pensé. La verdad es que no me lo pensé porque, pues, es algo muy curioso. Cuando yo me casé, una de las lecturas que se hizo en mi boda hablaba del canto de Ruth y de cómo uno tiene que dejar la casa de sus padres para irse con su esposo o con su esposa y seguir un camino en conjunto. Y pues yo soy bien obediente, entonces siempre hago, ¿no es cierto? Pues creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Yo creo que las decisiones cuando tienes una pareja, pues se tienen que tomar así. Por suerte vamos remando hacia el mismo camino después de 20 años. Genial. Y pues tomamos la decisión de regresar. Y lo que le comentaba a Lisbeth hace un ratito es que, pues sí, hay muchas oportunidades y de uno depende si las quieres tomar o no, y eso no significa que esté mal. Hay gente que en su zona de confort está contenta, pues qué bueno. Hay gente que, como yo, que somos inquietas, pues como mi familia, bueno, tenemos de todo en casa, pero me refiero, se presentó la oportunidad y dijimos, pues ¿por qué no? Oye, ahora, Brianna, es tiempo que las niñas vivan su cultura de nacimiento, ¿no? ¿Ha tenido algo que ver también el cómo se ha llevado el tema de la pandemia mundial en México? ¿Y cómo se está llevando en Europa? Pues no, porque curiosamente en México siento yo que nos cuidamos un poquito más. O sea, en todos lados hay gel hidroalcohólico, tienes que llevar tus mascarillas por todas partes. Gente desobediente hay en todas partes del mundo, ¿eh? O sea, no puedo decir ni que aquí es mejor o que allá es peor o al revés, viceversa. Pero creo que nos cuidamos un poquito más por allá y además, curiosamente, vamos un poquito más adelantados en los temas de la vacunación, pero la pandemia no fue algo que nos haya movido. Lo ¿Ha habido problemas para venir de México a España con el tema pandémico? No, porque somos españoles, claro. Cuatro. Ajá. Okay. Entonces, hasta el 26, creo, los últimos días de mayo, estaba prohibido, si no eras español, entrar a España. Pero ya una vez que ya como que se regularizó el tema de las vacunaciones, te dejan entrar siempre y cuando vengas vacunado y además traigas un PCR negativo. Ajá. Lo que sí nos pidieron nosotros fue el PCR negativo, que por suerte sí lo conseguimos, y tanto mi esposo como yo venimos vacunados con ambas dosis. Una pregunta más, le robo un momento más a Lisbeth. Claro. ¿Cómo es la sensación de montarte en el avión sabiendo que dejas otra vez atrás tu tierra para volver a ir, bueno, a un sitio que conoces, pero donde vuelves a formar tu vida, donde empieza otra vez de cero? Esta vez fue muy curioso. Fue muy curioso porque la primera vez que yo vine, pues sí lloré muchísimo porque pues dejaba todo, mis padres, mi tierra, mis costumbres, y venía a un mundo desconocido, ¿no? A pesar de que hablamos el mismo idioma, que yo pues era novia de mi esposo. Y esta vez me vine contentísima porque no era un cambio drástico para mí, porque ya conocí el lugar, porque ya conozco la cultura, porque ya conozco el pueblo, y porque además pues los dos nos venimos con trabajo. Entonces no veníamos a la aventura, un país desconocido donde pues vamos a llegar desde cero, que tampoco se me haría como pues difícil porque sí soy medio aventada, pero pues aquí está la familia de mi esposo, tengo yo a mis amigas, entre ellas a mi hermana Lisbeth y a mi queridísima mamá postiza Gloria. Ay, eso, o sea, linda. Que no venía con preocupación realmente, y hasta mi mamá medio en broma, medio en serio, me decía, pero no te veo llorando. Le digo, porque voy contenta, o sea, voy contenta, no voy a tierras ajenas, voy a tierras amigas, ¿no? Claro. Mis hijas son de aquí, entonces pues no me puede tratar mal. Claro. Liz, claro. Ya no te robo más tiempo, Liz. No. Bueno, no, yo quiero preguntar algo muy importante para alguien como yo, que le va la tela al Feng Shui. ¿Te has trabajado el desapego a la hora de soltar? Sobre todo es que moverse. Tú, como bien dices, tú ya tienes la experiencia de estar aquí, y ya sabes qué cosas no encuentras aquí, que por cierto estamos tan modernizados y tan globalizados que ni por asomo puedes echar de menos tanto como nosotras cuando nos conocimos hace claro, pues es que 17 es, años, España ¿no? España no es la España que yo dejé hace 15 años. O sea, claro. Hay muchos más restaurantes mexicanos, ya hay mucha más comida en los supermercados. Todo. Y como ahora mismo vengo tan llena de tacos y de cosas de allá, que yo lo que quiero es comerme una tostada con jamón y un manchadito, ¿no? Aceite, jamón y tomate, hombre. Tengo una sobrina viviendo aquí, una sobrina que hizo aquí la carrera, y claro, yo sí. Viene a mi casa y me dice, por favor, hazme unos molletes mexicanos y por favor, hazme una salsa picante, y porque claro, pues sí, ella tiene mucho tiempo aquí. Claro. Pero yo sí. Y mis hijas y mi marido estamos disfrutando de la comida. Sobre todo la de mi suegra, que cada quien dirá que la suya cocina delicioso, pues la mía también. Claro que sí, claro que sí. Oye, pero y hablo y de cosas físicas, por ejemplo, o sea, materiales, perdón. Curiosamente, hace casi 2 años, empecé en casa como a depurar cosas que usábamos. Tengo una amiga también maravillosa en México, que le digo la Mari Kondo de Querétaro, porque se dedica a depurar tu casa y te ayuda a vender las cosas y demás. Sí. Entonces hicimos una depuración como de un mes completo en casa. Y luego hicimos, antes de que empezara la mudanza, otra depuración. Y durante la mudanza, otra depuración. Madre y al mía. Final de la mudanza, otra depuración. Okay. A veces la vida te sacude un poquito. Entonces, sí. Cuando te pasan algunos temas de salud personales o de alguien de tu familia, empiezas a darle importancia a las cosas que realmente las tienen. Entonces, sí. Pues yo ahora, después de todo esto, soy de la idea de que pues si está bien y si no, tampoco me voy a morir, no me va a pasar nada. Si lo tengo bien y si no, no importa. Lo importante es tener salud. Siempre digo que Dios nos bendice con salud y de lo demás ya nos encargamos nosotros. Así es, muy bien. ¿No? Esa parte es muy importante porque básicamente en realidad todos tenemos tanto, incluso la gente que no tiene de todo, o parecemos, siempre vivimos desde la carencia de no tengo esto, ¿no? Y luego no hacemos la reflexión de todo lo que tenemos, lo básico, comida, techo y todo lo demás está de más. Sin embargo, a la hora de, sí, yo recuerdo, antiguamente alguien venía de México, bueno, la propia Brianda, tráeme desodorantes, por favor, porque aquí no venden de los que yo uso y no son iguales. Y como hay cierta resistencia efectivamente es una resistencia, porque claro que aquí hay desodorantes y claro que funcionan, pero no tienen el tacto de los que nos gustan, que venden allá y tal. ¿Y cómo vas deshaciéndote? Yo personalmente me cuesta trabajo todavía ciertas cosas, el rímel tal. Pues cuando, lamentablemente a veces la vida, Dios, Buda, la energía, o sea, en lo que crea cada quien, ¿no? Sí. Que suceden cosas así. Empiezas a dimensionar y entonces es cuando decides qué sí me importa y qué no me importa. O sea, yo lo veo, por ejemplo, mi marido es muy adaptable a la situación. Siempre le digo que si nos fuéramos a vivir a Groenlandia, él se pondría su trajecito de esquimal, haría un huequito y metería su cañita para pescar. Uh-huh. O sea, a donde va se adapta a todo lo que le dé. Qué bien. Adapta, ¿no? Entonces creo que eso es algo que desde mi punto de vista yo le tengo que aprender y creo que lo estoy consiguiendo esta vez. Qué bien. Y al final venir con una mente abierta y una actitud positiva de decir, bueno, pues si aquí me tocó vivir, pues mi arma, amo a darle, ¿no? Claro, mi arma, fíjate. Es que te digo una cosa, hay una maravilla en la vida, la mayoría de las personas viven donde les tocó vivir, pero tú has elegido vivir aquí nuevamente y eso es, así es. Por eso yo digo, es bien importante ser valiente, que no quiere decir que seas mejor y los que no lo hacen, no, simplemente que emigrar no es para todo el mundo, y que hay muchas maneras de emigrar y así yo es. De verdad es que me encanta compartir contigo esta experiencia aquí, también de cómo continuamente nos bombardean con cosas negativas de México, hablo yo por mi experiencia. Eso es algo súper importante que me encantaría que todo el mundo lo supiera. Sí. Nosotros no podemos juzgar a un país y a unas habitantes de un país o a una cultura por lo que se escucha en las noticias de ese país. Claro, claro. O sea, si claro. en México nosotros juzgáramos a España por lo que nos llega de las noticias, ay, todos los españoles serían malos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que a mí me pasó? Brianda, me pasó eso, o sea, la imagen a lo mejor que tenemos de México aquí en España... Sí. Pues está un poco distorsionada, ¿no? O nos hacemos la imagen de un país a raíz de ciertas noticias, ¿no? Corrupto, narco claro. por todos lados, todos somos Exacto. narcos, todas somos buchonas. Las buchonas son las esposas de las mujeres de los narcos que tienen mucho dinero y lo sueltan por todos lados, así les dicen, ¿no? Pero no todos, o sea, creo que hay gente buena en todos lados. Cuando yo llegué a México, aquí y en China. Yo cuando llegué a México, México me sorprendió gratamente porque la imagen que yo tenía era muy diferente de lo que pude ver a gente súper buena. Pero es que además, gente súper tendemos mucho maravillosa. Hombre. Perdón. Sí, no, pues no es por nada, pero sí somos bien lindos somos. Sí, sí, sí. La verdad sí, especialmente antes de vuelta que sencilla. Sí, exactamente. Sí, somos sencillitas y carismáticas. Pero a lo que voy es, no podemos juzgar el decir, es que en México me fue mal. Bueno, perdona, ¿en qué parte de México te fue mal? ¿No? Hay 32 claro. provincias y México, o sea, tan solo Chihuahua es del tamaño de España, ¿no? Claro. Sí. Entonces, hace unos meses vi a la chica esta que salió en el Gran Hermano, en la primera edición del Gran Hermano, esta María José, creo que se llama. Que se fue a vivir a Cancún y unos socios suyos españoles la defraudaron. Entonces, en el canal, uno de los canales en el ámbito nacional, pusieron María José defraudada en México. Entonces, pues, ¿qué piensa la gente? Ah, pues es que los mexicanos defraudan. No, perdona, aclara. María José fue defraudada en la Riviera Maya por unos españoles, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces, ese tipo de noticias nos perjudican. Entendamos muchísimo. También que la mayoría de los empresarios que tienen hoteles y demás en el Caribe mexicano son españoles. Y entonces, cuando me dicen, ay, pobres de ustedes, porque con el narcotráfico han de tener mucho miedo. Pues mira, depende la zona donde vivas, depende donde estés. La verdad, con toda humildad, nosotros no vivíamos mal. Estábamos súper contentos allí, no nos venimos claro. por un tema económico, gracias a Dios, pero aunque nos hubiéramos venido, ¿no? O sea, eso no tiene nada de malo. Claro. No, en todo México, no todo en México estamos en guerra, no todo México está mal. México no es, es una tierra maravillosa, ¿eh? Yo lo viví en primera persona. Y yo creo que hay tierras maravillosas en todos lados, así como Sevilla es lo más bonito del mundo, mi arma y todos sus pueblos, pues México también. México a mí me enamoró. Y tenemos que abrir la mente de no nada más mirarnos el ombligo, que siempre es lo que yo digo. Y no mirar feo a los demás porque vienen de otro lado. Perdona, pues así nos tocó vivir y a lo mejor a tu abuelito lo recibió mi abuelito en México, ¿verdad? Sí. Claro. Es así. Entonces sí tenemos que ser un poquito más abiertos en ese aspecto y no juzgar por lo que escuchamos, bueno. Porque no siempre todos los medios decimos la verdad, ¿verdad? Y eso que soy comunicóloga. Nos quedamos claro. Inevitablemente es así. Nos quedamos sin tiempo. ¿Doña Gloria tiene receta de cocina? Sí, sí tengo, si da tiempo la doy y si no... Pues, ¡ay, no! A ver, la como. Escuchar qué cosa... Dale, doña Gloria. Bueno. Escuchar esa receta de cocina. Está bueno, a ver si te recuerda algo. Para eso les traigo una receta deliciosa de unas enchiladas queretanas. ¡Ay, qué rico! Para esto necesitamos 12 tortillas de maíz, 2 papas en cubos y blanqueadas, 2 zanahorias en cubos y blanqueadas, media cebolla picada, 2 dientes de ajo, 1 taza de lechuga fileteada, media taza de crema. De nata. Bueno, pero me oyen en México también. Cinco chiles de guajillo, traducción para Sevilla y alrededor es nata. Exacto. Bueno, entonces 5 chiles guajillos o pimiento salsero. Uh-huh. Media cucharadita de comino, 200 gramos de queso fresco. Eso es todo. La preparación es la siguiente. Se hierve el chile guajillo o pimientos. En una sartén se fríe la cebolla con la papa y zanahoria hasta que estén suaves. Se sumergen las tortillas en la pasta de chile y se fríe. Se rellena con la mezcla de papas y zanahorias. Se les incorpora la lechuga fileteada, nata o crema y el queso fresco rallado. Y eso es todo. Y las voy a hacer ahora porque ya se me antojaron. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Son deliciosas. Son de las pocas enchiladas que llevan verdurita por encima. Ay, y además son de color rojo. Chicas, sí, por la salsita que haces con los chiles. Así es. Chicas. En mi pueblo hay unas de pipián que aquí en México, son de calabaza, de semilla de calabaza. Ya esto lo habláis vosotras en privado, que nos quedamos sin tiempo. Vale. Okay. Muy bien, saludos a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo enorme, Brianda. Oye, que ya que estás aquí en Sevilla, ya iremos hablando más veces, ¿eh? Y contamos contigo. Claro que sí. Cuando podamos ir a la emisora, hacemos una presencia. Se viene para acá, Brianda. Tú nada más nos dices rana y nosotros saltamos. Totalmente. Chicas, muchas gracias. Un beso para todos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Saludos. Adiós. Bien, nosotros nos vamos ya, que llegan los compañeros de la onda local con las noticias. Te recuerdo que este viernes vamos a tener un viernes muy musical, ya te lo he dicho. Va a estar con nosotros Nolasco presentando una nueva canción de ese último disco que ha sacado. Y también van a estar los chicos de Space Urimi. ¿Quién son Space Urimi? Pues estos, con los que te dejo. Te espero mañana aquí en la edición del jueves de Helves en la Onda. ¡Hasta mañana! Fucking brain, come on, let's go para el mesón. En el menú tenemos cazón. Wednesday is a woman day. Running on 30 in your fucking brain. Vámonos todos para el restaurant. En el menú tenemos seitan. Todos en el barrio quieren hielo. Melocoto, napo, pelo. Con el dealer navajero. En la esquina, la chapero. Descargando está el frutero. Una caja de pomelos. Yo la ayudo, soy muy bueno. No como tu padre, que es madero. Tengo el pecho como un ropero. Soy bombón como Ferrero. Llego veraniego, yo con mi colego. Lo que te hace flipar porque soy flipendo. Put off de sostén. Tú vas a ser mi señora, yes. Ten cuidado que vengo total bien. Ten cuidado que vengo total bien. Wednesday is the woman day. Running on 30 in your fucking brain. Come on, let's go para el mesón. En el menú tenemos cazón. Wednesday is the woman day. Running on 30 in your fucking brain. Vámonos todos para el restaurant. En el menú tenemos seitan. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy con un ramo de flores. Loca a ti te saca todos los colores. También tengo un gramo por si tú quieres. Se lo he pillado a mi colega Lele. Esto a ti te quita todos los dolores. Te pone a bailar como Lola Flores. Aquí en el barrio siempre estoy el primero. Todos me conocen como el cuponero. Lo tengo bueno, yo no exagero. Escandaloso, soy un sonajero. Lo tengo bueno, yo no exagero. Pero no te equivoques, también llevo un hierro. Put up de sostén. Tú vas a ser mi señora, yes. Ten cuidado que vengo total bien. Ten cuidado que vengo total bien. Wednesday is the woman day. Running on 30 in your fucking brain. Come on, let's go para el mesón. En el menú tenemos cazón. Wednesday is a woman day. Running on 30 in your fucking brain. Vámonos todos para el restaurant. En el menú tenemos seitan. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta. Sentadito estoy en tu casa puerta.